Desde la gente. Desde la gente. Ideas, trincheras, debates, palabras, silencio. Utopía, batalla cultural. Desde la gente. Un espacio abierto a la reflexión. Un espacio abierto a la reflexión. Como vos bien recordarás, en agosto de este año fue una sensación el laburo que investigadores del CONICET realizaron en el cañón submarino de Mar del Plata. Y también te debes acordar de la trascendencia que tuvo la aparición de la estrella culona en esas transmisiones. Menos conocido es el hecho de que, tras la finalización de este trabajo, la propia estrella culona quiso empezar a saber quiénes éramos esos extraños seres humanos que tanto hicieron foco sobre ella, y ella empezó a investigarnos. Desde entonces sube sus crónicas y estudios a la revista Acción, en la que ya publicó 5 de sus impresiones. La última lleva como nombre Libertad, Libertad, Libertad, y ahí nos dice en primera persona. Pasan los meses y, contra lo que muchos podían esperar, la figura de esta cronista estrella no solo no perdió vigencia, sino que se transformó en una referente casi omnipresente para esos seres que viven fuera del agua y se hacen llamar argentinos. Evidentemente, el pueblo no olvida a quien no lo traiciona. La fascinación es mutua. Quiero saber más acerca de esos mamíferos bípedos que habitan ese territorio aquejado por el mal de su extensión hace siglos y viven obsesionados por la idea de ser libres, al punto que en su himno nacional dicen una y otra vez libertad. Tal vez como un ejercicio de invocación o una apuesta al éxito por medio de la insistencia de gente que cree que el futuro es suyo por prepotencia de trabajo. Como exploradora académica que soy, acompañé mi trabajo de campo con el armado de un corpus para construir un marco teórico que me permitiera interpretar lo que veía, y así fue como descubrí el caso de la República de Minerva, que fue creada por el millonario de Las Vegas y activista político Michael Oliver, quien donó varios cientos de millones de dólares para la Fundación Ocean Life Research, que lideró una comunidad libertaria, sin impuestos, subsidios ni intervencionismo económico en los arrecifes Minerva, que están situados en el Océano Pacífico. El experimento en aguas internacionales no duró demasiado. Días después de que izaran su propia bandera, acuñaran una moneda y proclamaran el nacimiento de la República de Minerva, cuyo idioma oficial era el Esperanto, los habitantes de la micronación fueron desalojados por las autoridades del Reino de Tonga, que reclamaron la soberanía sobre los arrecifes y pusieron fin a la aventura efímera en junio de 1972. Gracias a mi investigación, nos dice la estrella culona, descubrí que la pasión por la libertad no es patrimonio exclusivo de los argentinos. El pueblo rural, Grafton, en Estados Unidos, fue elegido para transformar en realidad una utopía libertaria que, si bien no cumplió con su objetivo de declarar el lugar como zona libre de Naciones Unidas, sí pudo recortar gran parte de los servicios públicos hasta dejarlos en un mínimo absoluto que redujo a 1 la cantidad de policías que trabajaban a tiempo completo, y esto envalentonó a los osos de la zona que, gracias a la autogestión del manejo de basura y a la decisión de algunos habitantes de alimentarlos, terminaron ingresando a algunos hogares en busca de comida. Se pregunta la estrella culona: ¿los argentinos enamorados de la libertad están dispuestos a vivir en un arrecife hablando esperanto? ¿Desean convivir con osos y compartir almuerzos y cenas con ellos? Debo indagar más al respecto para no sacar conclusiones apresuradas. La vida, lejos del fondo del mar, es mucho más extraña de lo que yo esperaba. Seguiré investigando, remata la estrella culona. Los rumores dicen que esta estrella culona tiene una íntima relación con Julián Ellenweig, quien le daría mucha letra. Y parece que sus estudios serán extensos, ya que, desde el vamos, siempre son cinco las puntas que orientan sus investigaciones. Un poco de humor en el inicio de este Desde la Gente de hoy, ante tanta angustia cotidiana, no viene nada, nada mal. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos, esto es Desde la Gente. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Economía solidaria. Cooperativismo. Cooperativismo. Ayuda mutua. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Desde la gente. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Pasaron cosas, dije la semana pasada al referirme a que estaba solo frente a este micrófono, y digo ahora, vaya si pasaron. Ernesto Horvat estaba con una licencia programada, tanto la semana pasada como esta, y Mariana Anzorena no pudo acercarse a último momento. Bueno, el desenlace de esa ausencia fue este martes pasado con el fallecimiento del padre de Mariana Anzorena. Estamos hablando de Emilio Anzorena. Desde el Partido Comunista, lugar en el que militó toda su vida, dieron a conocer un texto que nos dice: ni un minuto de tristeza, toda una vida de lucha. Emilio, miembro por décadas del Comité Regional de la Capital, miembro de la dirección y el último secretario político hasta el Congreso de Villa Crespo, fue un destacado militante comunista desde muy temprana edad en la Federación Juvenil Comunista. Emilio se destacó en la solidaridad internacional, cumpliendo peligrosas misiones en los años más oscuros de la última dictadura cívico-militar. El internacionalismo proletario lo comprometió arriesgando su vida. Llevó la solidaridad a muchos hermanos y hermanas chilenas en varias oportunidades. Pedagogo de escuelas para la juventud, un lector incansable, militante solidario y muy, muy humano. Emilio seguirá presente en cada lucha y vivirá en los sueños colectivos de las grandes mayorías. Termina el comunicado del Partido Comunista diciendo: camarada Emilio, hasta la victoria siempre. Desde acá, desde la gente, le mandamos un enorme abrazo a Mariana, también a su hermana Eleonora, compañera del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, y claro que sí, para la compañera de Emilio, estamos hablando de Leticia Sosa. Abrazo enorme. Así que acá estamos nuevamente con Mariano Arrandazo en la producción, edición, acompañamiento en este Desde la Gente número 748, y en algunos momentos se va a acercar para que juntos les contemos algunas de las historias que preparamos para esta emisión. ¿Cuáles son esas historias? Bueno, sobre el final del programa vamos a recordar a esa enorme figura que nació como Kika Pastor, pero a la que todos, todas recordamos como Eve de Bonafini. Esta semana se van a cumplir 3 años de su muerte y vamos a hablar con Ulises Gorini, que acaba de publicar Eve, la biografía. Silvia Porritelli nos va a traer la historia de la cooperativa de trabajo La Gesta Cultural de Tucumán. Y en el espacio de géneros, Mariana, es una gran compañera Mariana, por eso lo hace, nos dejó grabado un informe sobre Manósfera, las colmenas del machismo en Internet. ¿No sabes de qué estamos hablando? Vas a tener que escuchar el informe. Esta semana Sergio Maldonado presentó su libro Olvidar es imposible en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Vamos a escuchar algunos momentos de esa presentación. El sello Mandioca fue pionero en eso de grabar a los emergentes grupos o solistas del rock nacional o música progresiva, como se lo llamaba por entonces. Se cumple un nuevo aniversario de la presentación que hicieron y hoy lo vamos a recordar en Desde la Gente. Pero ahora empezamos con nuestra socióloga de cabecera. Desde la Gente, Desde la Gente. Tiempo de análisis con Ana Grondona. Ya la presentó la artística Ana Grondona, socióloga de cabecera de Desde la Gente. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Bien, todo muy bien, tranquilo. Para la charla de hoy, primero necesito hacer una composición de lugar y personajes. Vamos a escuchar un fragmento de una entrevista que periodistas de la MSNBC le hicieron a Scott Kenneth Homer Besant, más conocido como Scott Besant. MSNBC es un canal de noticias, el más liberal de los canales de noticias, que se basa más en opiniones que en informes y es el segundo canal más popular en Estados Unidos. Scott Besant es, además de secretario del Tesoro de los Estados Unidos, de Donald Trump, es un inversor y administrador de fondos de alto riesgo estadounidense. Bueno, Besant estuvo en este canal de noticias y el periodista le pregunta: how does a $20 billion bailout of Argentina, ¿cómo un rescate de 20 mil millones de dólares de Argentina ayuda a los estadounidenses? ¿Podés explicarle a quienes están sintiendo el pellizco, incluidos los agricultores norteamericanos, por qué Estados Unidos está ayudando a Argentina? Primero Besant le pregunta al periodista si sabe lo que es un swap, a lo que el entrevistador le retruca que sí, pero que él es el secretario del Tesoro, que es mejor que sea él quien lo explique. Besant le dice entonces: ¿por qué llamarías un rescate? Cuando el periodista empieza a responder a esa pregunta, Besant lo interrumpe y le dice, y acá queríamos llegar: en la mayoría de los rescates no ganas dinero. El gobierno de Estados Unidos ganó dinero. Usamos nuestro balance financiero para estabilizar al gobierno de Milei. Son uno de nuestros grandes aliados en América Latina. Durante las elecciones, el presidente Milei ganó en todo el territorio. El gobierno de Estados Unidos va a hacer dinero y es preferible usar la paz de la fuerza económica que tener que disparar a los botes narcos que vienen de mar adentro si el gobierno se derrumba. Remata en este bloque Besant: tenemos una oportunidad generacional en América Latina para crear aliados. Estamos previniendo el colapso de un gobierno y que vuelvan a una agenda peronista y a un gobierno de izquierda. ¿Qué hubiese pasado si alguien hubiese levantado la mano y hubiera dicho: mirá lo que está pasando con Hugo Chávez? La entrevista sigue, pero creo que esto te da material para comentarnos algo, ¿no, Ana Grondona? Bueno, muy jugoso este fragmento, efectivamente, estuvo circulando bastante, porque hay algo de este imperialismo hardcore, diría yo, muy burdo, in your face, ¿no? Digamos, como sin sutileza, sin metáforas, que llama la atención y que también genera como un efecto de espectáculo que uno no puede creerlo grotesco, ¿no? Pero hay que, digamos, hay como que eludir ese grotesco para pensar cuestiones. En primer lugar, bueno, aparece esto de un fuerte disciplinamiento, y en un sentido no foucaultiano, digamos, ¿no? Foucault había hecho toda una elaboración de que era en la disciplina, que era muy, muy sutil y qué sé yo. Esto en un sentido más lato, digamos. Estamos en un momento de un reordenamiento, un intento de reordenamiento de la hegemonía global, en particular del lugar de los Estados Unidos, y esto se está haciendo bajo nuevamente la figura del shock, que era una de las singularidades de lo que había descrito Naomi Klein, para pensar cómo se habían desenvuelto una de las primeras olas de las reformas neoliberales a partir del golpe de Pinochet Allende en Chile. Digamos, estamos como en otra fase del shock, pero es un shock con sus particularidades. Y en ese shock entra este intervencionismo económico tan disparatado y tan inédito que hicieron en las elecciones, y además que hicieron no sotoboche, que nos tuvimos que enterar años después por unos desclasificados del Departamento de Estado, sino que lo hicieron diciendo que estaban haciendo eso, y muy claramente, y así se enuncia en el discurso, en articulación con esta política más de guerra, digamos, ¿no? De enfrentamiento abierto, de armas, que está ocurriendo en el Caribe venezolano. Me parece que no podemos eludir bajo ningún punto de vista ni eso, ni el conflicto con Colombia. Entonces, en ese combo, la avanzada de Estados Unidos sobre el continente es muy clara, y así lo explicitan, en un sentido que además retoma mucho la retórica de la Guerra Fría, ¿no? Es como en esta cosa de la lucha contra el comunismo, la lucha contra el peronismo. Es una cosa de la que la historia de Estados Unidos conoce bastante, esa retórica anticomunista. En este caso, digamos, además está buenísimo porque uno ve distintos momentos donde pasa esto, donde hay que explicarle, entre comillas, al público estadounidense los gastos en la política internacional de los Estados Unidos en un sentido de contener las amenazas, ¿no? Bueno, eso estaba explicando Scott Bessent, digamos, para que lo entendiera no Doña Rosa, como decía Neustadt, sino el granjito, ¿no? Sí. Que ve que le sube a Argentina la competitividad en la soja y qué sé yo qué. Entonces, eso me parece que es parte de la película, que además se refuerza, pienso, con la política migratoria muy agresiva que están teniendo en los propios Estados Unidos, porque hay algo que incluso a nivel del imaginario clausura la opción, que está muy presente para otros países de la región, de Estados Unidos como una válvula de escape, digamos, ¿no? Como un lugar donde se puede ir a construir un futuro mejor. Entonces vuelve como necesarias, y diría ineludibles, las recetas para alinearse con los Estados Unidos, ¿no? Digamos, como un fortalecimiento muy brutal de ese poder hegemónico, con mucho más, diría, de palo que de zanahoria en este contexto. Ahora, lo que me parece que hay que pensar frente a eso, me parece súper preocupante, inquietante, todo lo que sabemos. Pero me parece un poco más preocupante, lo cual es grave, digamos, porque ya hay mucha preocupación, es ciertos posicionamientos que veo en los sectores que desde la Argentina intentan responder a esta coyuntura, ¿no? Responder a los desafíos de esta época. Y me refiero con esto a cierta fantasía o cierta lectura que está viendo del triunfo de Milei, de este lado del Río Bravo, como dice Tognetti, donde pareciera que lo que hace falta es economistas que se acerquen al mercado, ¿no? Construir desde el peronismo, desde las alternativas progresistas, nacional populares o como quiera llamarse, un acercamiento a los mercados, porque el fracaso habría sido ese, ¿no? Es decir, allí donde Milei pudo responder más de un modo más afín a esos sectores, hay que ayornarse y tener un discurso más viable para esa zona de la sociedad. Y eso me parece más preocupante, ¿no? Porque me parece que es incluso leer mal las propias contradicciones que está teniendo el modelo de Trump en los Estados Unidos. Y ahí me parece importante referirse al sacudón que han tenido en las últimas elecciones. Recomiendo los análisis de Andrew Morgenfeld, porque yo estoy muy lejos de ser un especialista en el tema, pero leyendo un poco lo que circula, también los de Tilio Borón, por supuesto, este personaje, Matt Damy, hay que entenderlo porque es interesante lo que trae. lo que trae es exactamente lo contrario de esta fantasía de tenemos que producir un discurso, además economistas, más cercanos al mercado. Lo que trae Mamdani es no se puede volver al orden anterior. Digamos, no podemos volver que la alternativa sea un neoliberalismo de buenos modales a la Clinton o un neoliberalismo de buenos modales, no sé, a la menemista barra dualdista. Digamos, no, esa no puede ser más la respuesta frente a eso. Y gana unas elecciones en las que tiene buena parte del establishment en contra con un programa que habla del transporte urbano, que es una fuente de muchos gastos de los sectores populares en esa ciudad, de los alquileres, ni hablar, esta no la tengo ni que explicar, y de los cuidados. O sea, es una agenda claramente orientada con un sentido, yo diría, clasista, y que recupera un rol del Estado que garantiza derechos allí donde esos derechos se perdieron por la crisis del Estado de Bienestar. Y además con una posición muy crítica a la política imperial en Palestina, ni más ni menos, digamos, que es un lugar de una enorme sensibilidad en el debate público en este momento. Entonces, me parece que hay algo de orientarse en esa discusión, que es no reponer el neoliberalismo en un sentido más light, ¿no? Sino entender que lo que hay que responder es una crisis muy profunda, digámoslo, del capitalismo en esta etapa. Y eso me parece más alentador. Y al respecto, estaba escuchando, por cuestiones profesionales, un análisis de políticas localizadas en Perú, qué sé yo qué, y escuchaba cómo se diseñan esas políticas focalizadas a los más pobres. Y ahí me vino una cosa muy clara, que es la insistencia en la crueldad específica de este momento, que sin dudas existe, y digamos es desenmascarada, ¿no? Trump, Milei, Palestina. Por ahí nos olvidamos que el neoliberalismo es estructuralmente cruel, ¿no? Que piensa cruelmente y que diseña cruelmente sus políticas, porque es así desde su matriz, por cómo piensa la relación entre los individuos y la sociedad, por cómo piensa los derechos, por cómo piensa el Estado. Entonces, hay algo de haber subrayado la crueldad de esta fase que quizás nos hizo olvidar que el problema es más estructural y que requiere entonces soluciones que puedan dar cuenta de esa contradicción, de esa tensión y digamos, e intentar superarla, no reacomodarla a algo más digerible para los sectores concentrados, ¿no? Está buena la advertencia que haces, Ana Grondona, porque ahora no, porque la elección de octubre le dio cierto margen a Milei, pero la figura de cambio que estaba manejando el sistema, el establishment, antes de la elección, si a Milei le iba muy mal, era Schiaretti, que es esa propuesta, la del neoliberalismo light. Tal cual, pero además, todas esas cartas que estaban dando vueltas, que también estaba Nacho Torres, también estaba Santa Fe, a todos les fue mal electoralmente, pero además no traen una respuesta a los profundos problemas de esta etapa. Entonces, en principio, nombrarlos, como a mí me resulta exótico que no estemos colocando el problema de los cuidados y el problema de la deuda en el centro del debate público, porque eso recorre la cotidianidad de todos y todas, ¿no? Me parece realmente exótico, nombrar los problemas y pensar modos de lidiar con esos problemas que sean superadores de las tensiones que tenemos en el presente. Me parece que hay algo del espectáculo y de la, ¿cómo decirlo?, del asombro con el que seguimos viendo este modo tan desembozado, esta fase del neoliberalismo, corre el riesgo de atraparnos en esta espectacularidad y no poder atravesar un poco más la cuestión y encontrar cuáles son las verdaderas preguntas de la etapa y poder y dejar de responder en sus propios términos, ¿no? Un poco ese me parece que es el desafío. Seguiremos buscando las preguntas de la etapa y sobre todo las respuestas. Ella es Ana Grondona, nuestra socióloga de cátedra que pasó por Desde la Gente. Muchas gracias, Ana. Gracias a todos. Un abrazo. Desde la Gente. Agenda. Fábrica de Fume, nuevas dramaturgias, de la acción a la escritura. Ese es el atractivo nombre de la presentación del libro Fábrica de Fume, de la editorial Elvira, que se va a desarrollar con un coloquio en torno al proceso de la escritura, el diseño y la dirección de un proyecto de teatro comunitario para el Centro Dramático Galego. Con la presencia de Ana Fontenla y Cecilia Fernández Ponte y lectura dramatizada de la edición Fábrica de Fume. Este encuentro, con entrada libre y gratuita, se va a realizar el viernes 21 de noviembre a las 7 de la tarde en la Sala Jacobo Lax del Centro Cultural de la Cooperación en la Avenida Corrientes 1543 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Desde la gente. Desde la gente. Un programa con tiempo para lo importante, sin desatender lo urgente. Vamos ahora ya mismo con el informe de Silvia Porritelli. Te lo dijimos en la venta, La Gesta Cultural es una cooperativa tucumana que nació con el propósito de crear un espacio donde el arte, la música, la gastronomía y la salud mental se entrelacen. Con espíritu autogestivo y comunitario, este proyecto impulsa eventos, ferias y festivales que fortalecen a la escena local tucumana, que promueven el trabajo colectivo y consolidan un lugar de encuentro para la expresión y la creación compartida. Desde la gente. Desde la gente. Existen miles de experiencias cooperativas que no conocemos. En Desde la Gente, Silvia Porritelli se encarga de acercarnos esas historias, ese presente y el futuro de esas experiencias. La Gesta Cultural nació del sueño compartido de un grupo de personas con inquietudes artísticas y culturales. La idea fue crear un espacio donde el arte, la música y las distintas expresiones culturales de la provincia de Tucumán pudieran encontrarse y convivir. El proyecto comenzó a tomar forma a comienzos de 2022, impulsado por amigos y compañeras y compañeros con una fuerte vocación cooperativa y un profundo amor por la cultura local. Tras un recorrido itinerante, organizando ferias, producciones y encuentros, el colectivo logró construir su propio espacio, inaugurado en marzo de 2023. Desde entonces, la Gesta se consolidó como un punto de encuentro para artistas, gestores y público, impulsando una escena diversa, autogestiva y viva. Sofía Cartelucho, una de sus impulsoras, habla de los inicios. Empezamos poniendo nosotros un poquito de plata del bolsillo, hacer eventos itinerantes, conseguir convenios con clubes y poder hacer ferias, llamar a artistas que vayan a cantar, que vayan a hacer su música, sus exposiciones, y así empezamos. Y bueno, finalmente logramos recibir un subsidio que nos permitió alquilar el espacio donde hoy funciona la cooperativa. Hasta ese momento, soñar con un espacio físico era eso, un sueño. No teníamos los medios económicos para hacerlo. Empezamos a presentar proyectos en ese momento, y esto nos parece importante resaltarlo. Había todavía algunas políticas públicas que eran una posibilidad para poder empezarle a darle forma, un pequeño empujón para arrancar. Los espacios culturales cumplen un papel esencial en la vida comunitaria. Son territorios donde florecen la identidad, la memoria y la creación colectiva. Son refugios donde la cultura se hace cuerpo, voz y movimiento, y donde las ideas se convierten en acción. En tiempos de incertidumbre, sostener lugares como la Gesta es defender la posibilidad de encontrarse, crear y transformar. Sofía Cartelucho explica por qué la gesta cultural se gestiona de manera cooperativa. La elección de la cooperativa tiene que ver con que todos hemos pasado por otros procesos de trabajo, otros espacios, el desgaste que hay de la salud mental, de cómo está pensado el trabajo en este sistema. Y realmente creemos que la cooperativa hoy por hoy es el espacio donde nosotros trabajamos y somos felices, con nuestros contratiempos, con nuestros problemas económicos, con un montón de situaciones que sabemos que la autogestión es difícil. Si hay algo que nos permite seguir creyendo en esto y sosteniéndolo, es que es un espacio donde conservamos la salud y nos parece primordial y es lo priorizamos en todas nuestras charlas, en todas nuestras reuniones. Las y los cooperativistas tucumanos destacan la importancia de las políticas públicas en el acompañamiento de sus proyectos artísticos y culturales, a través de subsidios y alianzas con organizaciones de la economía social y solidaria. Sofía Cartelucho, presidenta de la Gesta Cultural Cooperativa de Trabajo, señala la difícil situación que atraviesa el sector, marcada por la falta de continuidad de políticas de fomento, especialmente en un contexto donde los recursos son escasos y los costos de mantenimiento aumentan constantemente. Frente a ello, la cooperativa despliega diversas estrategias para sostenerse, seguir creando y resistiendo. Me parece importante resaltar lo de las políticas públicas porque ha sido lo que nos ha permitido avanzar. Recibimos un subsidio del IPASIM, que es el instituto provincial que regula las cooperativas y las mutuales, que nos ha permitido hacernos de insumos nuevos como heladera, un aire acondicionado, algunas cosas, una mesa de trabajo. Esto nos permite más que nada seguir mejorando la calidad del servicio que brindamos. Hasta acá era todo heladeras prestadas, donadas. Después también nos ha sucedido de que hemos sido seleccionados por un premio del Banco Credicop, que es el banco con el que trabajamos, al que estamos asociados, que nos ha permitido mejorar las condiciones de la terraza que tenemos ahí en el espacio, que no la teníamos habilitada porque no la podíamos poner en funcionamiento. Nos interesa mucho que los artistas en la provincia puedan crecer y tengan un espacio donde se sientan cómodos, donde todos ganemos. Todo lo que venimos haciendo desde el tiempo para acá ha sido reinvertir, ha sido seguir poniendo amor, tiempo y plata en mejorar lo que nosotros le ofrecemos tanto a los artistas como al público. Se está haciendo muy difícil. Nada, nosotros nos gusta pensar en poder brindarle a la gente precios accesibles, tanto de la comida como de la bebida. Se hace muy cuesta arriba. Tenemos algunos empleados que trabajan para la cooperativa también y hemos decidido establecer nosotros como un jornal de trabajo. Tenemos un fijo, tratamos de turnarnos porque el trabajo de la noche es desgastante, entonces algunas noches van unos, otras noches van otros, a veces nos repetimos y nos establecimos un jornal, que es lo que sacamos de nuestro trabajo ahí adentro. No es que terminamos el mes diciendo cómo nos repartimos la ganancia, porque eso no existe. Creo que si hay algo que sostiene esto, va por el lado de la organización, la planificación y que tratamos de que sea un espacio sano. Sin todo eso hubiese sido mucho más cuesta arriba dar la lucha frente a todas las complicaciones económicas que tiene el país actualmente. Desde sus inicios, las y los integrantes de la cooperativa La Gesta Cultural se enfocaron en promover la música local, convencidos de que Tucumán es un semillero de artistas. El pasado 24 de octubre organizaron un festival de bandas tucumanas que incluyó también una agrupación invitada a Buenos Aires. El evento tuvo una gran convocatoria y una excelente respuesta del público y la comunidad artística. Y aunque no generó ganancias, los cooperativistas destacan que las cuentas quedaron equilibradas y el balance artístico y cultural fue ampliamente superavitario, como cuenta orgullosa Sofía Cartelucho. La devolución que tuvimos de eso fue impresionante, audios de conocidos, de artistas, de amigos, de familia, muy emocionados por cómo había salido todo, la verdad que salió hermoso. Como que demostramos o pudimos verificar que esta visión que nosotros tenemos sobre la movida artística en Tucumán es real, existe, es increíble, con un nivel de profesionalismo que tiene que valorarse y revalorarse constantemente. Salimos casi empatados, con algunas cositas pendientes a pagar, pero a nivel humano, a nivel cultural, fue algo que creemos que para nosotros es un antes y un después, como cooperativa, como espacio y también para la movida tucumana. La cooperativa concibe la gastronomía como un motor de encuentro y de diálogo comunitario. Más que una propuesta culinaria, la gesta cultural busca que cada comida se convierta en una experiencia colectiva donde se compartan saberes, sabores e historias. Así lo expresa Sofía Cartelucho, integrante de la organización tucumana. Con respecto a la gastronomía, para nosotros desde el día uno ha sido fundamental empezar a pensar la gastronomía como un arte y como un acto cultural, más allá de lo que es sentarse a ingerir comida y listo, sino con todo lo que se arma a la vuelta de una comida, de un compartir con gente, del intercambio que se da en esos espacios, de lo importante obviamente de comer algo rico y comer de calidad, eso es algo que lo sostenemos y nos parece muy importante, pero también apostar a poder comunicarlo desde ese lugar, ¿no? Entendiéndolo como un arte, pensándolo como un acto ritual. Ahora la presidenta de la Gesta Cultural, Sofía Cartelucho, reflexiona sobre el crecimiento de la escena artística en Tucumán y la importancia de sostener los proyectos culturales con compromiso y resistencia. Respecto a la industria cultural en la región, hemos notado desde que nosotros hemos empezado, ha habido como una movida muy grande de que se han abierto muchos otros espacios así como nosotros. Creemos que eso es, habla de la necesidad de la sociedad de tener lugares donde expresarse, donde sentirse a gusto, donde se respete a los artistas, donde se valore su trabajo. Nosotros, además de esto que hacemos, para nosotros es una militancia, tenemos muy en claro qué es lo que queremos, los valores que queremos transmitir y tratamos de asociarnos y de ir juntándonos con estos otros pequeños proyectos que van así creciendo como nosotros, poder hacer cosas juntos. De hecho, se ve el emergente de lo que está en ebullición acá. Hay una frase que dijo un compañero, Miguel particularmente, que es, esto no es una carrera de velocidad, sino de resistencia, y en eso estamos, y tratamos de que esa resistencia en todo este contexto crítico del país sea lo más sano para todos y sin perder de vista el objetivo, ¿no? La Gesta Cultural está conformada por 5 asociados que combinan distintas trayectorias y saberes. 2 psicólogas sociales, una de ellas también arqueóloga, que están a cargo de la gestión, la organización y la planificación general del espacio. Un cocinero profesional que lidera el área gastronómica. Un licenciado en música que coordina la producción de eventos y los vínculos con artistas. Y un estudiante de comunicación que se ocupa del diseño, la creación de flyers y la gestión de redes sociales. Todos los integrantes de la cooperativa tucumana desarrollan además otras actividades laborales que les permiten sostenerse económicamente. Ahora los cooperativistas buscan rotar los roles dentro del espacio, fomentando un funcionamiento colectivo, con una dinámica colaborativa basada en la organización y el trabajo en equipo. También proyectan mudarse a un espacio más grande para seguir creciendo. Sofía Cartelucho, presidenta de la Gesta Cultural Cooperativa de Trabajo. El hecho de que este espacio exista y que se siga sosteniendo también demuestra que este cuco que siempre dicen de que trabajar con los amigos o con los compañeros puede ser contraproducente. Estamos derribando ese mito constantemente a cada paso. Creemos que con esto, con orden y organización, todos hemos ido aprendiendo a separar lo personal de lo laboral y este proyecto sigue en pie por eso, por cómo logramos conformarnos desde lo humano y desde lo técnico, que más por lo económico. Interesante, como siempre, el informe de Silvia Porritelli. Si querés saber más sobre la cooperativa de trabajo La Gesta Cultural de Tucumán, tenés que buscarla en Instagram como La Gesta Cultural. Y si estás en San Miguel de Tucumán o estás de visita por la ciudad, acércate a la sede que está en Pasaje Río de Janeiro 16 y así vas a poder disfrutar de las propuestas artísticas, las culturales y las gastronómicas. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Dentro del ciclo Hablar de Literatura, este jueves a las 7 de la tarde va a ser el turno del catálogo Clara 2025. Y ese Clara nos remite tanto a Clara Vetter, aquella enigmática prostituta proveniente de Ucrania, imaginada por César Tiempo, bueno, nos remite tanto a ella como a, claro, el nombre de la editorial, y claramente pasa por ahí esta presentación del catálogo. Ahora, lecturas de Luis Benítez, Paula Viáfora, Mariana Corbalán Delgado, Daniel Gursi, Sigrid Mendighetti y Claudia Naom. Todos ellos van a estar coordinados por Gito Minore. Con entrada libre y gratuita, el encuentro va a ser este jueves a las 7 de la tarde en la sala Nelson Giribaldi del Centro Cultural de la Cooperación, que claro está en la Avenida Corrientes 1543 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cooperativismo, política, derechos humanos, música, organización social, teatro, efemérides nuestroamericanas, literatura, desde la gente, desde la gente, una bitácora sonora indispensable. Se suma ahora en esta efeméride Mariano Randazzo para contarte algo que tiene que ver con música, con un movimiento cultural que nació allá lejos y hace tiempo, y como en tantas otras efemérides presentes en nuestra historia, esta también empieza con la voz de un dictador. En su primer mensaje al pueblo argentino, se escuchará la palabra del excelentísimo señor presidente de la nación. Habla el teniente general Juan Carlos Onganía. Argentinos, he asumido el cargo de presidente de la nación que las Fuerzas Armadas han coincidido en conferirme, convencido de que la gravedad de la circunstancia nacional nos impone obligaciones inexcusables. Acepto esta responsabilidad excepcional, persuadido de que es menester producir en la República un cambio fundamental, una verdadera revolución que devuelva a los argentinos su fe, su confianza y su orgullo. El gobierno dictatorial encabezado por el general Juan Carlos Onganía a fines de los años 60 estaba marcado por una rigidez política. La subversión ya no era solo el comunismo internacional, sino también el peronismo. Su fuerte política antisubversiva significó el empleo de fuerzas militares en la represión interna. Ante tanta represión era inevitable el crecimiento de la protesta y de la movilización popular, con el protagonismo del movimiento obrero y el estudiantil. Las juventudes urbanas buscaban nuevas formas de expresión inspiradas en el movimiento hippie, con la influencia del fenómeno de los Beatles y en una necesidad de construir una voz nueva y propia. En ese contexto nacía el rock nacional como una respuesta política y estética al autoritarismo y la formalidad. El 12 de noviembre de 1968, es decir, hace 57 años, en el Teatro Apolo de la calle Corrientes, en la ciudad de Buenos Aires, se programó un concierto y un acto de inauguración. Ese día, 12 de noviembre de 1968, nació formalmente el sello discográfico Mandioca, la madre de los chicos, ya que así era su nombre completo. Y actuaron en esa jornada la cantante Cristina Platé, continuó Miguel Abuelo y cerró el trío Manal. Solo tendrás El sello discográfico Mandioca surge por el encuentro de un editor e intelectual con experiencia en el mundo cultural, Jorge Álvarez, y tres jóvenes estudiantes secundarios del Nacional Buenos Aires, Javier Arroyuelo, Rafael López Sánchez y Pedro Pujó. Juntos, los cuatro imaginaron un sello discográfico para la música juvenil en nuestro idioma, subestimada por entonces por las grandes compañías discográficas tradicionales. El naciente rock nacional, con esta idea, se potenció. En el documental Mandioca, la madre de los chicos, de Aníbal Smorris, el propio Jorge Álvarez cuenta el nacimiento de esta idea. La idea de Mandioca nace por el rechazo que tuve de todos. No fue una idea que yo quería hacer Mandioca. No, yo quería editar los discos. En RCA, en CBS me dijeron que no. En RCA me dijeron que no. En Polygram me dijeron que no. En EMI me dijeron que... En todos lados me dijeron que no. Que eso no se iba a vender. Y entonces yo digo, bueno, tendremos que sacar los discos por nuestra cuenta. Ah, sí, perfecto. Bueno, ok. Bueno, ¿y cómo vamos a llamar al sello discográfico? Mandioca, la madre de los chicos. Chúpate esa. 70 mil relatos, nada más, ni un mani para mascar. 4 mini faldas y un patín, olvidadas en un rincón. Salgan al sol, revienten. Salgan al sol. Salgan al sol, idiotas. El primer sello argentino de rock en castellano, entre otros, editó a Manal, Alma y Vida, Box Day, Miguel Abuelo, Morris, Tanguito, Papo y La Pesada. La historia del nombre tiene una mezcla de juego provocador y metáfora. Por un lado, irónicamente alude, con la idea de la mandioca, a competir con el sello inglés de la manzanita, Apple Record. Pero además, el tubérculo, que tiene un alto valor nutritivo como alimento, es un símbolo identitario de origen americano. La propuesta entonces de Mandioca era sembrar para que las raíces jóvenes de la cultura argentina brotasen. Cuando todo era nada el principio. Era el principio de la noche y solo. Fue el cielo y esto que está aquí. Hubo tierra, agua, sangre, flores, todo eso y también tiempo. Los discos editados por Mandioca expresaban posiciones de experimentación, vanguardia creativa, rebeldía y contracultura. Una de las claves del éxito tuvo que ver con la confianza y libertad que el sello le daba a sus artistas, que era algo muy poco habitual en la industria discográfica. Si bien la producción del catálogo de Mandioca fue breve, tan solo un par de años, su importancia es enorme. Pese a los problemas de distribución o a la falta de infraestructura, la gesta autogestiva e independiente de fundar un sello discográfico fue determinante en el desarrollo del incipiente rock nacional. Cerramos este recuerdo de la creación de Mandioca hace ya 57 años con un tema de Morris, Ayer no más. Ayer no más. En el colegio me enseñaron que este país es grande y tiene libertad. Hoy desperté y vi mi cama y vi mi cuarto. En este mes no tuve mucho que comer. Ayer no más, mis familiares me decían que hay que tener dinero para ser feliz. Hoy desperté, vi mi cama y vi mi cuarto, ya todo es gris y sin sentido. La gente vive sin creer. Ayer nomás vi una chica en mi cuarto y la besé sin fundamento. Hoy ya la chica ya no está. Ayer nomás vi una chica en mis brazos y en este mes tuve mucho que comer. Oh, oh, oh. Ayer nomás salí a la calle y vi la gente, ya todo es gris y sin sentido. La gente vive sin creer, sin creer, sin creer, sin creer, sin creer. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Desde la gente, con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Un primero de agosto. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Gendarmería irrumpió. Política y sociedad, Ana Grondona. En la pool of Bushamen. Géneros, Mariana Anzorena, Marta Gaitán. Locución artística, Martín Rodríguez Abaj. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Reapertura de hoy con el tema de Germán Maldonado, uno de los hermanos de Santiago Maldonado. El tema se llama ¿Dónde está mi hermano? Y nos da pie para contarte que el martes pasado en el Centro Cultural de la Cooperación se presentó el libro Olvidar es imposible, de Sergio Maldonado, otro de los hermanos de Santiago. Vale recordar que esta historia comenzó con la desaparición de Santiago, el 1 de agosto de 2017, luego de una represión a la comunidad mapuche Pulof en Resistencia de Cuyamén. 78 días después fue encontrado el cadáver de Santiago, supuestamente ahogado, en el río Chubut, en una zona que ya había sido rastrillada, por lo menos antes, en dos oportunidades, y el cuerpo ahí no estaba. El libro cuenta con prólogos de Ana María Careaga, Pedro Saborido y Alejandro Berkovich, y Ariel Penici colaboró en la parte judicial. Esta fue la presentación número 50 del libro y ya va por la segunda edición. La psicoanalista y militante por los derechos humanos, Ana María Careaga, inició el encuentro con una precisa descripción del libro de Sergio Maldonado, Olvidar es imposible. Sergio, en este pormenorizado relato, porque es un relato pormenorizado de todos y cada uno de los días que vivió con la angustia y la incertidumbre frente a la desaparición, da cuenta de eso, explica precisamente en este libro el alcance, la magnitud y lo que implica como desamparo para un ser humano, para una familia, la desaparición. Lo dice ya desde el vamos, en el título del libro, Olvidar es imposible, ese es el efecto de la desaparición, y habla de Santiago, su hermano. La foto que está atrás es hermosa, con Santiago haciéndole un tatuaje que Sergio dice que a él se los cobraba porque era medio burgués, medio capitalista burgués, entonces a él se los cobraba. Ya la primera parte del libro, está dividido el libro en dos partes y luego un anexo. La primera parte se llama La persona que amas puede desaparecer. Si ya está dando cuenta ahí de lo que implicó para él estos 78 días, porque relata día por día en esto que les decía, un pormenorizado detalle de lo que implicó no solo la pérdida, sino al mismo tiempo la búsqueda. Y en esa búsqueda, mezclado con lo que a él le pasaba, con algo que era absolutamente inédito, desconocido para él, el encuentro con la desaparición, también se encuentra con dos grandes factores que son el sostén y el soporte del poder. Uno, la impunidad de la justicia, del poder judicial, de la injusticia, podemos decir, y el otro, el rol de los medios de comunicación. Uno de los nombres del desamparo es el de la primera visita que él relata en el libro cuando van por primera vez a la Lof Kuyamen, cuando llegan a la orilla del río Chubut, que, dice Sergio en el libro, corre paralelo a la ruta, unos 100 metros hacia adentro. Ahí va el 3 de agosto. Y ahí va a volver, poco más de dos meses después, para sostener junto a su compañera Andrea lo que yo nombro como una verdadera guardia de honor, porque ellos no se iban de ahí justamente para no dejar el cuerpo al desamparo de la injusticia. Y ahí se pregunta por la condición humana, se pregunta por qué tanta crueldad. El cuerpo de Santiago Maldonado se encontró en el río Chubut, dentro del Pulof, el 17 de octubre del año 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando la ministra de Seguridad era Patricia Bullrich. Bueno, ese 17 de octubre de 2017, una fecha muy sensible para el movimiento popular, su hermano, el hermano de Santiago, Sergio, afirma que no hay casualidades, sino una clara intención del poder de actuar contra las víctimas. En realidad, en ese momento era todo inmediato. A veces es difícil evaluar, porque cuando te dicen que vas a ir a buscar, a hacer un rastrillaje el 17 de octubre, hoy con el diario del lunes diría, pero ¿cómo el 17 de octubre? ¿No pudimos ir el 16 o el 18? Y sobre todo con otro antecedente que era el de Luciano Arruga, que también apareció un 17 de octubre. Pero en ese momento uno no tiene toda la visión y la lucidez que hoy se puede tener. Y de hecho yo vuelvo y digo, che, a 8 años, ¿por qué 3 días antes de las elecciones nos llaman a una declaración, a una audiencia, justamente el día 22 de octubre, hace poquito, otra vez repitiendo los mismos esquemas, que previo a las elecciones pasa algo en la causa? Y sabiendo de todo eso, vuelvo a pisar el palito. O sea, no es que porque decís, bueno, está bien, vamos a, para que se siga justificando, y ahora ya sabiendo eso, que sea algo que es una, como puede ser, como es algo sistemático. Así como fue algo sistemático en dictadura, se repite esa sistematicidad en democracia. O por lo menos yo lo entiendo así. Y esto de que con la aparición del cuerpo tratar de invisibilizarlo, puede decir, aparece un 17 de octubre y de ese modo tratar de que pase de largo y que todos se queden festejando la lealtad, por así decirlo, y no y acordándose de la aparición de Santiago, también es una muestra de lo que yo entendí en ese momento, de que trataban de hacer, y de hecho no funcionó, porque el 17 de octubre también se lo reivindica a Santiago desde otro lugar y obviamente con menos historia, pero creo que lo que pasó ahí fue como un puntapié en algo que vino y que tiene que ver justamente con esa violencia del Estado que la verdad que a 8 años yo lo puedo ver que es más puntualizada y que deja de ser esa violencia institucional, que arranca algo que no estaba antes, que no se actuaba de la misma manera. Por lo menos no había una condición o una posición política por parte de un gobierno en sí de actuar contra una víctima. Olvidar es imposible es la crónica de Sergio Maldonado, donde narra el camino para encontrar la verdad sobre su hermano Santiago. Pertenece a la editorial Marea y se encuentra en librerías. En el libro está publicada una carta que Santiago le mandó a su hermano y la presentación en el Centro Cultural de la Cooperación terminó con una reflexión de Sergio sobre ese episodio. Medio difícil a veces, pues yo salí a buscar un nene de 2 años y medio que era el que había dejado cuando yo me fui de mi casa. Y resulta que después me encuentro con un hombre de 28 años con un montón de cosas que yo no había entendido. Por ejemplo, los murales que hacía cada vez que acompañaba una lucha. Entonces, cuando veo que había 3 murales que uno tenía que ver con los pueblos originarios, otro con la lucha de los agrotóxicos y Monsanto, otro con los medios de comunicación, y así tenía otros que tenía que ver con el tema de la famosa libertad, que no es la que predomina esta gente, sino que era desde el anarquismo y todo eso, empiezo a entender que no era que era un alguien que andaba por la vida sino más, sino que dejaba un mensaje y de lo que significó Santiago, que también esto de que su mirada, lo puedo ver así a la distancia, con el paso del tiempo, cómo interpela y cómo le sigue molestando a muchos lo que fue hacer. Ya habían desaparecido muchos mapuches, y bueno, al ser un blanco por ahí era distinto y por eso tuvo también más repercusión. Era eso, me parece que era alguien que vivía como lo sentía y no es que decía una cosa y hacía otra, no era careta en ese sentido. Pero bueno, yo igualmente algunas cosas en esa carta lo que hace es, en un cierto modo, también es una obligación mía seguir reclamando, porque lo que me cuenta ahí que, por resumir, que yo fui como un segundo padre para él, entonces bueno, eso hace a veces que sea medio doloroso que no esté. Desde la gente. Sonoridad con contenido. Palabras con significados. Silencios respetados. Músicas que aportan. Desde la gente. Desde la gente. Simplemente radio. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito, accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Avenida Corrientes, 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Escuchando Tangology. Acá hay una búsqueda donde el tango y el jazz se van entrelazando y la música alcanza de esta manera una estética original y el resultado de la escucha conduce a la orgánica incorporación del jazz a la impronta tanguera. El repertorio va desde clásicos de Aníbal Troilo y Wayne Shorter hasta composiciones originales. Tangology está compuesto por Adrián Ruggiero en bandoneón, Roberto De Carre en trompeta y voz, Dante Pica en piano, Pablo Aslán en contrabajo, Andrés Jorge en saxo tenor y Juan Corrao en batería. Tangology se va a presentar en el ciclo Tango de Miércoles, este miércoles a las 8:30 de la noche, con entradas a 10.000 pesos en la Sala Osvaldo Pugliese del Centro Cultural de la Cooperación, esto es, Avenida Corrientes 1543, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde la gente. Mientras desde el Poder Ejecutivo sostengan que la ideología de género constituye abuso infantil, más necesario será insistir con un cambio cultural que permita avanzar a una identidad sustantiva entre hombres y mujeres. En Desde la Gente, cuestión de géneros. Mal que le pese al patriarcado. Con Mariana Anzorena, Marta Gaitán y Liliana Carpensado. El machismo puede ser una actitud involuntaria que hay que intentar corregir, pero hay hombres que están en lo contrario, ¿no? En organizarse. ¿Y para qué? Para declararle la guerra al feminismo y polinizar de odio a la mujer en las redes sociales. Hoy, en este espacio en Visión de Géneros, el tema del día es la manosfera, las colmenas del machismo en Internet. Manosfera es una palabra, es un concepto para agrupar algo que vemos a diario. Y que lo vemos tanto que para las expertas merece una categoría. ¿Y por qué? Porque hay que estudiarlo. La manosfera es, en definitiva, toda esa suma de comunidades en Internet que se dedican básicamente a negar el feminismo, a perseguir a mujeres en roles de poder, a banalizar las agresiones sexuales o los micromachismos. Y son todos esos comentarios en Twitter, en Facebook, en Instagram, los memes de WhatsApp, esos comentarios personales espontáneos, pero que no siempre son así, sino que muchos están organizados. Entonces, ¿qué te proponemos hoy? Escuchar algunos fragmentos del podcast del Diario.es. Y es una entrevista con Marta Borrás, que es periodista del Diario.es, y Silvia Díaz, una de las autoras de un informe sobre este fenómeno de la manosfera, elaborado por el Centro Reina Sofía, ¿no? Lo primero que se le preguntó a Marta Borrás es ¿qué es la manosfera y cuáles son las ideas que propagan? Bueno, pues con esta palabra, ¿no?, que viene de man, hombre, y esfera en inglés, por entender primero el término, se denomina el conjunto de comunidades online, en Internet, de hombres que están enarbolando discursos misóginos y sobre todo antifeministas, ¿no? Se mueven en foros, en redes sociales, con especial relevancia en YouTube y en Twitter, y en páginas web propias también. Pues la idea principal que difunden es que el feminismo básicamente se está pasando, ¿no? O sea, lo que hacen es presentar a los hombres como víctimas de los avances de los derechos de las mujeres, también del colectivo LGTBI, ¿no?, que se han ido dando en los últimos años. Estos avances, tanto en lo que tiene que ver con la aprobación de leyes, como la de violencia de género del 2004 o la más reciente ley del CSI, como en la denuncia del machismo en sí, ¿no? Ellos sienten que con todo esto, con todos estos avances, los hombres están siendo perseguidos y sitúan a las mujeres como culpables de sus males. De hecho, hablan directamente del ginocentrismo, que es la idea de que la sociedad privilegia a la mujer y relega al hombre a una posición de subordinación. Por eso, en su sistema de creencias, ellos son las víctimas. Como consecuencia de todo esto, lo que hay en realidad es una banalización de la propia violencia y la propia discriminación, que realmente quienes la están sufriendo son las mujeres todavía. Estamos tratando de entender lo que es esto de la manosfera a través de un podcast muy interesante del Diario.es. Estamos recogiendo algunos fragmentos. Otra de las preguntas que se le hicieron a Marta Borrás, periodista, es ¿quiénes habitan y conforman estos espacios? A ver, ¿son seres individuales? ¿Son organizados? A ver qué contestaba. Yo creo que depende. Creo que hay grupos y perfiles dentro de esta comunidad con mucha mayor potencia organizativa que otras, ¿no? Están los gurús de la seducción, están los incels, que son más conocidos, están los llamados hombres que siguen su propio camino, que directamente buscan limitar las relaciones con las mujeres. O también los activistas por los derechos de los hombres, que se llaman. Estos últimos yo creo que sí que tienen una mayor capacidad organizativa y de hecho suelen estar articulados en asociaciones o en colectivos. Y entre sus ideas principales está la de que la mayor parte de las denuncias por violencia de género son falsas. De hecho, muchos se presentan como víctimas de denuncias falsas. O que se está subyugando a los padres y retirándoseles custodias de hijos injustificadamente, ¿no? Luego están también los youtubers y otros creadores de contenido similares, entre los que también hay perfiles, ¿no?, que difunden este tipo de discursos antifeministas. Estamos hablando de manosfera, ¿no? Un concepto que tiende a estudiar todas estas violencias que transcurren en los espacios digitales. Pero, ¿dónde estaban estos hombres? ¿Por qué surgen en estos últimos años? Yo creo que surgen con fuerza precisamente porque el feminismo y la lucha LGTBI está cambiando mucho la sociedad, ¿no? Es una reacción a eso. Y hay algo interesante que ocurre, y es que cada vez más hombres sienten algo así como que ante este avance no saben cuál es su lugar. Hay un resquebrajamiento, que lo llama la socióloga Beatriz Ranea, de la masculinidad, porque el feminismo en realidad está poniendo en cuestión o desafiando estos valores tradicionales, ¿no?, de la masculinidad. Silvia Díaz es una de las autoras del informe y habla de una estrategia de polinización, ¿no?, que es una manera de describir cómo hacen calar su mensaje fuera de los círculos cerrados, de las burbujas, que ya son machistas de por sí, ¿no? Explica en qué consiste este término de polinización. Nosotros entendemos la polinización como la habilidad de penetrar y de influir en cómo los jóvenes, en este caso, entienden e interpretan la violencia sexual hacia la mujer y el feminismo. Una de las principales estrategias de comunicación y polinización serían los memes. A partir de nuestra investigación hemos identificado esta herramienta de memética de la manosfera, donde los memes se elaboran como un mecanismo a través del cual difundir su discurso antifeminista de una manera muy exitosa, ya que suelen recurrir del humor, también del victimismo, de la ironía. Manosfera es el tema de este podcast del diario.es. Marta Borrás es periodista del diario y contesta sobre distintas temáticas que tienen que ver con esto. ¿Y qué es lo que más debe preocuparnos de este fenómeno? A ver qué dice. Creo que en primer lugar nos debería preocupar la facilidad de acceso que tienen los jóvenes, cada vez más jóvenes, a estos espacios sin supervisión, muchas veces porque también los propios padres o tutores legales no entienden este mundo, ¿no? O puede parecer que no hay nada problemático en estas páginas, pero hay espacios de radicalización muy severos. En segundo lugar, y muy relacionado con la primera, sería cuánto puede los discursos antifeministas de la manosfera influir a los jóvenes, es decir, polinizarlos, que cambie su percepción sobre la violencia, que cambie su percepción sobre el feminismo y que se formen en ambientes muy antifeministas con una ideología marcadamente misógina. La tercera sería, yo diría, la organización política de la manosfera. Sí que hay una violencia que puede surgir en contextos digitales y que puede trascender estos entornos virtuales y llegar a episodios de violencia física, pero creo que lo que más nos debería preocupar es la capacidad de organización política que tienen algunas de las subculturas manosféricas, donde ya se tejen muchas relaciones con partidos políticos afines, y esto no es el caso de España, de momento, pero ya lo vemos en países como Hungría, en países como Polonia, mismamente en Italia. ¿Se va a poder hacer algo para contrarrestar todo este movimiento y estos mensajes? Primero hay que hacer, hay que conocerlo, ¿no? Por eso trajimos hoy el tema manosfera. Hay que investigarlo, hay que visibilizarlo. Nosotros desde este espacio creemos que como sociedad sí que nos toca quizás también ahí poner el foco en cómo todos estos hombres, ¿no?, jóvenes muchos, se están sintiendo atraídos por este marco de creencias, ¿no? Este fragmento que escuchaste es una invitación a mirar más allá de lo evidente, a repensar lo que damos por sentado, porque no es cuestión de consenso ni de certezas absolutas. Es una llamada a cuestionar, a dialogar, a construir algo distinto. Así que desde ese espacio, desde la gente, dejamos, como intentamos hacerlo, nuestro granito de arena. Desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Desde la gente, luchadoras que hicieron historia. Pañuelos que abrazan en su nombre, muchos nombres. Seguimos en la lucha y son 30.000 razones para nombrarte en canciones. Pintaron la bandera para que la agite el viento, el canto y los sueños mantienen su flamear. Resisten las baldosas en la plaza del pueblo y esos bombos eternos, latido popular. El próximo jueves, justo un jueves, se van a cumplir 3 años sin Eve María Pastor de Bonafini, presidenta de Madres de Plaza de Mayo. Leo en un libro de reciente aparición: Eve, símbolo de la resistencia a la dictadura instaurada en 1976 en Argentina, referente de la lucha por los derechos humanos durante la postdictadura, figura de proyección internacional y protagonista infatigable de la política argentina hasta bien entrado el siglo XXI, que murió en la mañana del domingo 20 de noviembre del 2022, pocos días antes de cumplir los 93 años. Esta descripción corresponde al libro Eve, la biografía, de Editorial Marea, de 400 páginas, que acaba de aparecer. Pero, a ver, ¿cómo era Eve? Vos sabés que al principio, cuando se hicieron los informes de la CADU y cuando Amnistía Internacional hizo algunos informes, muchas madres no los querían leer. Y yo les decía: miren, madres, es lo único que nos va a dar fuerza para luchar contra este enemigo. Tenemos que saber qué les hacen a nuestros hijos, qué, por dónde pasa todo. Porque si no, ¿cómo vamos a conseguir la fuerza? No podemos sentarnos en una silla nada más que pensar que los vamos a encontrar. Muchos meses, yo te diría que hasta 2 años, creíamos que los íbamos a encontrar. A cada lugar que ibas, creías ahí iba a estar. Yo digo, ¿cómo éramos tan idiotas? Llevábamos la ropa, llevábamos los medicamentos que usaban, pañuelos. Y vos sabés que casi todas pensábamos lo mismo. Cepillo de dientes, se les van a arruinar los dientes. Date cuenta qué idiotas, qué ignorantes. Todo eso, de haberlo aprendido a llorar y a sangre y a fuego, es lo que nos da tanta fuerza para hacer lo que hacemos. Esa ya era Eve. Primero fue Kika, así la llamó su padre. Toda esa historia, desde la niñez hasta el día de su muerte, está contada en Eve, la biografía. El autor es Ulises Gorini. Gorini también es el escritor de La rebelión de las madres, La otra lucha, La venganza y otros relatos, A contrapelo, Tópicos utópicos, entre otros textos. Y Ulises Gorini está sentado allí en el estudio en Buenos Aires. ¿Cómo estás, Ulises? Hola, ¿qué tal, Daniel? Muchas gracias por invitarme a este programa. Hay una frase en el libro, sobre el final del libro, voy a spoilear el final del libro, Ulises, espero que no te enojes, que dice, palabras más, palabras menos, yo la adapto para que se entienda quien está escuchando: Kika Pastor salió a buscar a Jorge y Raúl, sus hijos, y se encontró con Eve de Bonafini. El libro dice, buscando a sus hijos se encontró a Eve. ¿Es una frase, idea tuya, o Eve la expresaba así? No, esa es una frase mía, pero bueno, creo que refleja lo que Eve decía con otras palabras, ¿no? Es decir, ella habla de un segundo nacimiento a partir del proceso de búsqueda de sus hijos, que parte su vida en dos, en esto que vos decías, Kika, como la llamó su familia, sus amigos, sus vecinos, todos los que la conocían, prácticamente hasta los 50 años, cuando desaparecen sus hijos, y entonces empieza a ser otra mujer, otra, muy distinta a la que había sido, en un proceso, por supuesto, de transformación, y empieza a ser Eve de Bonafini. No encuentra a sus hijos en un sentido físico, en vida, como esperaba encontrarlos al principio, pero encuentra otra forma de ser, muy distinta, en parte, a quien había sido Kika. Encuentra a esta Eve de Bonafini que, bueno, se transforma en una de las grandes figuras de la historia argentina, ¿no? Ya vamos a llegar a Eve, pero en esa primera parte, que es la que abarca los años 1928-1950, parte 1, Kika, la vida prometida, hay uno de los capítulos que se llama Hija de el dique. ¿Cuánto la marcó a Eve haber nacido ahí en el dique? Bueno, mira, Eve, ya siendo Eve, decía que ahí en el dique estaba su esencia, ¿no? Decía, mi forma de vestir, mi forma de hablar, mi forma de ser, mis valores, vienen de ese lugar. Yo reconozco una gran verdad en eso, ¿no? No fue siempre de algún modo así. Hubo un momento en que Kika quiso dejar el dique, se fue a La Plata, de hecho. Era un recorrido bastante usual de ascenso social, ¿no? Uno nacía ahí en las márgenes de la gran capital bonaerense, y en la medida de que podía y de que se realizaba, iba ascendiendo socialmente hasta comprarse esa casa en La Plata, como ella efectivamente lo hizo. Hay un momento en que Kika quiere dejar el dique, ¿no? Porque se lo marcaba toda su ilusión, su fantasía desde que había sido joven. Y hay otro momento en que Eve recupera a la Kika del dique, esa es la verdad, ¿no? Aunque ella señalaba siempre que su esencia había estado ahí, en algún momento ella se quiere separar, porque, bueno, porque ya es Eve la que quiere recuperar a la Kika de origen popular, reconoce sus raíces y la reivindica. No siempre había sido así, ¿no? Uno de los grandes méritos del libro es que no solamente nos va contando la historia de Eve, sino que nos da el contexto de la historia argentina. Y lo que vos estás contando tiene que ver con un ascenso social que se daba en esa época, y también pasan las cosas que pasan dentro de esa familia en función de esa historia de la Argentina. Exactamente, sí. Mira, yo pienso que, a ver, la biografía hoy bajo esa etiqueta hay cosas muy distintas, ¿no es cierto? Están las memorias, están las historias de vida, el libro de conversaciones sobre la vida de una persona, testimonios. En este caso estamos ante un tipo de biografía que responde al género de biografía histórica, es decir, el que trata de inscribir la personalidad, la historia de una persona en las relaciones sociales y políticas de su época, en su tiempo, ¿no es cierto? Es decir, que no es meramente una marcación del tiempo histórico, sino que trata de relacionar la vida de Eve con la historia del país, porque están relacionadas, de hecho, hay que encontrar esos vínculos. Cuando Eve aspira al ascenso social, como decías vos, era una época en que la Argentina estaba construyendo pujantemente un estado de bienestar que le permitió hacer ese pasaje del dique a La Plata, comprarse una casa. Ella había nacido en un hogar de chapa y madera, con piso de cemento alisado, en una sola habitación que hacía las veces de cocina, comedor, habitación y una letrina afuera, ¿no? Cuando ya es adulta y forma su propia familia, pasa a otra cosa. Puede comprar su casa en La Plata, nada menos, se compra su cochecito, sus hijos van a la universidad, habían pasado por el Colegio Nacional de La Plata, un colegio de las élites, y era la hija de un trabajador y la esposa de un trabajador, en ese caso de YPF, ¿no? Entonces, hay que poner en relación necesariamente la vida de la persona con la historia del país para comprender de quién estamos hablando y por qué. Y en ese periodo es cuando esa Kika quiere olvidar un poco el dique, ¿no? Incluso cambia de amistades y todo. Es Eve, en un momento y en un proceso de transformación política, la que va a recuperar a Kika del Dique y la va a reivindicar. E incluso, no solo desde un punto de vista discursivo, sino en su práctica. Eve lleva, por ejemplo, el lenguaje popular al discurso político en su mejor expresión, ¿no? Bueno, se podría hablar mucho de esto, pero quería contarte esto, ¿no? Es necesario para una biografía histórica poner en relación la personalidad con el proceso histórico, político y social, ¿no? La segunda parte del libro se llama Bonafini, la señora D, abarca la época de 1951 hasta 1977, y el testimonio de ella que sigue creo que da una buena imagen de cómo era esa señora. La época nuestra, las mujeres no hacían política, vos sabés. Cuando yo me acuerdo que todas las veces que vinieron las revoluciones, entre comillas, que los sacaban a Perón, que venían los colorados, los azules, todo eso, como vivíamos cerca de la destilería, enseguida había que evacuar. La primera ataque, evacuar. Entonces íbamos a la casa de un pariente, de una tía, de algo que vivían en La Plata. Bueno, nosotros estábamos en Ensenada, en el dique, en el medio de todo eso. Y las mujeres cocinábamos y se hablaba de la ropa, sacábamos moldes para la costura, hacer vestidos. Y los hombres, fútbol y política. Pero no participábamos de la misma conversación, nunca. Esa seguía siendo Kika todavía, esa que describe, esa señora que de política sabía poco y nada y que fue entrando a la política en función de lo que sus hijos, Jorge y Raúl, le iban contando. Así es, así es. Es más, te diría que el proceso de transformación real empieza a partir de la desaparición, ¿no? Es muy interesante desde un punto de vista psicológico cómo ella recupera en la memoria las conversaciones con sus hijos a posteriori, ¿no? Porque, bueno, hay una cosa así, una discusión un poco esquemática sobre, bueno, cuándo comienza a cambiar Eve, ¿no? Y efectivamente se podría decir que ella, cuando empieza a escuchar a sus hijos militantes, revolucionarios, que le explicaban sus ideas y lo que hacían, evidentemente ahí empieza a tener un registro de ciertas cosas que antes no tenía, y se puede hablar de que ella comienza así. Pero la verdad que el cambio de sus prácticas y representaciones comienza marcadamente a partir de salir a buscar a sus hijos, ¿no? Porque hasta entonces los escuchaba como reverencialmente, ¿no? Como una madre que los idolatra, los admira, los respeta, pero todavía no los termina de entender y tampoco sabe si comparte sus ideas. Comparte esa voluntad de hacer bien a la gente, de la transformación social que ellos identificaban con una acción a favor de la gente. Entonces, con eso se identifica. Pero lo que le explicaban sobre la transformación social, ella no lo entiende, incluso no sabe si lo comparte, quizás no. Sí. Pero bueno, eran textos, como decimos en el libro, que ella va a recuperar a posteriori, ¿no? Ella va a entrar, por ejemplo, luego a la Embajada de Estados Unidos para denunciar las desapariciones en la Argentina y va a decir, pero, a ver, ¿qué me decían mis hijos de Estados Unidos? ¿Cuál era el papel de Estados Unidos? Ese proceso es muy, muy interesante, muy impresionante, ¿no? Pero todavía, como vos dijiste, estamos en una etapa anterior. Yo la llamo la señora D, porque es el momento en que sí, sus sueños parecían realizarse. La primera parte es Kika, la vida prometida, ¿no? Cuando le prometen ser una ama de casa, tener una familia, criar a sus hijos, que eso debía ser su misión y su sueño en la vida. Ella la acepta, esa vida prometida. Y cuando se casa y se convierte en la señora de Bonafini, está ahí como una mujer que se empieza a completar, ¿eh? Una mujer es completa cuando se casa y tiene sus hijos. Ahí es cuando se definía. Y esa era Kika. Por eso esa segunda parte del libro la llamo así, ¿no? Eve, la señora D. Bonafini, la señora D, perdón. Quien está hablando es Ulises Gorini, es el autor de Eve, la biografía. Me llamó la atención eso de la biografía y no una biografía, que suele utilizarse también. vos si querés nos contarás por qué es la y no una, y ya se está metiendo en lo que sería la tercera parte, que vamos a hablar de eso en un ratito, si es que te quedás, y después de la tanda seguimos dialogando. Sí, cómo no, gracias Daniel. Un desaparecido es una persona que no está más en ningún lugar, que no está en la cama de su casa, que no está en la mesa, que no está en la escuela, pero sí está en el corazón de la madre. Radio que irradia rabias, rondas, ruegos, arrebatos, risas, responsabilidades y rarezas. Refleja rugidos recurrentes, requiere respuestas, retruca. Desde la gente. Desde la gente. Por afuera del trabalenguas informativo. Desde la gente, la gente. Agenda. Memorias de identidad ancestral se llama la muestra que sigue colgada en la Sala Raúl Loza del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. La muestra de Giselle Castosa se centra en compartir la experiencia en un día con 39 grados de fiebre en el que tuvo una serie de percepciones que originaron este ritual con el que quiere hipnotizar nuestras miradas. Con entrada libre y gratuita, la muestra Memorias de Identidad Ancestral puede verse en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543, en CABA. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito, accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes, 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Desde la gente, desde la gente, desde la gente, desde la gente. Seguimos con Ulises Gorini, autor de Eve, la biografía. ¿Querés decir algo de eso, de por qué la biografía y no una biografía? Bueno, viste que muchas veces los títulos corresponden a una decisión editorial, no tanto del autor, ¿no? Estuvieron en juego distintos de títulos. Hay una cantidad importante de textos sobre la vida de Eve, ¿no es cierto? Libros de conversación, incluso una memoria de ella, que se llama Eve de Bonafini, Historia de Vida, que es un relato editado por una periodista muy importante, que es Matilde Sánchez, pero es sobre la base de una larga reflexión y testimonio de Eve hecho en el año 85. En este caso, como yo insistía en que el texto este tiene un carácter de biografía histórica, bueno, la editorial prefirió ponerle ese título. Había otro que conceptualmente a mí me interesaba mucho, que era, por ejemplo, Eve, la rebelión plebeya, porque yo pongo el tema de lo plebeyo como una clave de interpretación de la figura de Eve, ¿no? Es una clave que tiene que ver con que ella no viene de una cultura política ilustrada, ilustrada no en un sentido común, sino en el sentido de la ilustración, de ese proceso que empieza después del Renacimiento y que pone como paradigma fundamental la razón, la reflexión, y que de ahí derivan las teorías de la Revolución Francesa, incluso las teorías del marxismo y la Revolución Rusa. En este caso, Eve no proviene de esa cultura política ilustrada, proviene de una tradición popular, plebeya, que entra, irrumpe bruscamente en la política forzada. Eve decía que nunca había querido ser Eve, que hubiese querido ser toda la vida Kika, revelando ahí una tensión dramática muy importante de su vida y su, de su personalidad. Y entonces, viéndose forzada, con una inmediatez impresionante, bueno, lleva lo que ella era a la política en forma inmediata, con su lenguaje, y legitimó su, su, su lenguaje, ¿no? La tercera parte del libro es Eve, la rebelión permanente, abarca los años 1977, es decir, desde la desaparición de su hijo Jorge hasta 1986, y el testimonio que sigue pinta bastante esa época. El 24 de marzo de 1976, creo que a todas nos agarró de forma diferente. Unas más convencidas de que los militares no los queríamos a los militares, otros pensando que el gobierno peronista ya tenía fascismo puro con López Rega y que entonces a lo mejor era bueno que vinieran militares, otras sin saber nada de política, escuchando, tomando mate en la cocina, escuchando lo que pasaba, como que le pasaba a otros. Y después rápidamente lo sufrimos en carne propia. Vinieron a buscar a los hijos, que tenían un proyecto revolucionario, combativo, transformador, y poco a poco se lo fueron llevando. A un día, otro. Y así a esa vez las madres salimos a la calle, cada una por lo individual, por lo personal, a buscarlos. Y rápidamente nos dimos cuenta que la lucha individual no servía, que teníamos que hacer un colectivo, que teníamos que juntarnos, que teníamos que hacer habeas corpus en conjunto. Y así fuimos por primera vez a la plaza, convocadas por Azucena. Y ese primer día de la plaza nos dejó ahí. Nos dejó ahí porque la plaza nos unió. En la plaza no había puertas ni para entrar ni para salir. Nadie nos preguntaba nada, no había un escritorio de por medio, como cuando íbamos a otros organismos, para llenar fichas. Solamente nos contábamos qué nos había pasado. El tema fue duro, pero nos fuimos quedando en la plaza, fuimos muy reprimidas, muy golpeadas. La sociedad decía que nuestros hijos eran terroristas, estaban convencidos que si eran terroristas estaba bien que se los lleven. Y eso también nos ponía con mucho dolor, porque éramos familias aisladas, donde perdíamos el trabajo, nos quemaban las casas, nos perseguían. Pero las madres decidimos no abandonar la plaza, porque en la plaza había un encuentro muy fuerte entre las madres y los hijos. Eve entra a la plaza y no se va nunca más. Ese es el lugar de la lucha, ese es el lugar de la pelea, y ese es el lugar a donde finalmente encuentra a sus hijos. Sí, efectivamente. Ella había salido a buscarlos con vida, ¿no? Lo expresaron literalmente. Se enfrentaron con la realidad más terrible, de la gran masacre, del genocidio, pero de golpe se dan cuenta, y no es una cuestión mística, sino una cosa muy interesante desde el punto de vista político, que ella los encontraba también en la lucha, en los ideales de ellos, ¿no? E incluso en el caso de ella, no de todas las madres, rechaza la identificación de los hijos con los huesos o con una tumba, ¿no? Cuando alguien le sugiere que podían encontrar a uno de sus hijos, a Raúl, en una tumba colectiva en la zona de Avellaneda, en un cementerio, ella dice que sus hijos no son huesos y en todo caso que sigan junto a los de su compañero, ¿no? Es decir, ella rechaza toda identificación necrológica, ¿no? La memoria de los hijos no está en la tumba, no son los huesos, sino son sus ideales, sus luchas, y entonces ahí es cuando uno ve que no hay una cuestión mística cuando ella dice, cuando voy a la plaza encuentro a mis hijos. No, hay una cuestión profundamente reflexiva de identificación con los ideales de transformación social, ¿no? Ahí en el libro comentás que no recordaban ellas muy bien quién había creado aquella frase de que eran las únicas madres que habían sido paridas por sus hijos, pero que era la que más las identificaba. Sí, sí, eso es una cosa brillante, sin cosa increíble, habla de ese segundo nacimiento, ¿no? Es decir, que en el proceso de búsqueda de sus hijos, es lo que decíamos antes, ahí ella encuentra a Eve, a una persona, no digo que diametralmente opuesta a Kika, porque Eve tenía mucho de Kika todavía, y había cosas en Kika que anticipaban Eve, ¿no? Pero nace esa rebelión, por eso esa parte se llama la rebelión permanente. Vos fíjate, nos todos conocimos la figura pública de Eve, esa fortaleza, esa potencia, esa virulencia, esa beligerancia. Bueno, no te la imaginás sumisa en ningún momento. Sin embargo, cuando era Kika todavía, ella quería haber sido maestra y sus padres le dicen que no puede serlo, que si alguien tenía que estudiar algo más era su hermano, que tenía que mantener una familia, a ella le bastaba con casarse y criar a sus hijos, y entonces acepta eso, aunque le duele mucho porque era su gran ilusión, ser maestra. Uh-huh. Había trabajado mucho, incluso en una etapa de su último año del primario, para llegar a ser el ingreso a la escuela normal. Luego, cuando estudian sus hijos... Sí, estudiaron la plata para poder hacerlo. Exacto, sí. Y después, cuando sus hijos le dicen, mamá, ya tenía 30 y pico ella, termina a hacer el secundario, estudia, y ella entonces dice, sí, sí, esta es una oportunidad, ahora puedo hacerlo, habla con su marido, y esta vez es el marido el que le dice que no. Y incluso la pone un poco entre la espada y la pared, con cierto... sin violencia aparente, ¿no es cierto? Pero dice, bueno, ¿es eso o nuestra familia o yo, no? Y entonces Kika renuncia otra vez, por segunda vez, a ser maestra. Y vos fíjate, a partir de la desaparición de sus hijos, ya no va a permitir que le prohíban nada. Por eso hablo de la rebelión permanente. Ya cuando algunas madres le dicen, viene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ahí hay que explicarle el concepto de la desaparición, etcétera, etcétera, y vos no sos la más adecuada, esta vez dice, mirá, ahora yo hablo, a mí no me calla ya nadie. Ahí ya no acepta ninguna negativa, ¿no? Se transforma, empieza a transformarse en esa potencia que conocimos todos en la vida pública, ¿no? La última parte del libro es ella, la peor de todas, es la que abarca el año 1987-2022. Allí se narra tanto lo que es la división de Madres de Plaza de Mayo como el acercamiento a la Cuba socialista, a Chávez, y finalmente aquí en la Argentina, a pesar de haber sido siempre muy crítica del sistema político, a Néstor y a Cristina. Sí. Bueno, ahí hay un poco de ironía en ese último, en esa última parte, ella la peor de todas. Lo tomo haciendo un juego de palabras con la expresión de Sor Juana Inés de la Cruz cuando hace su mea culpa y dice ella misma, se dice así, yo la peor de todas, reconociendo algunas cosas que la Iglesia le exigía que reconozca, que se autocriticara, y ella acepta esas acusaciones en parte. Acá justamente yo cambio el yo por el ella, porque viene un momento, no es todo lo que ocurre, pero centralmente ocurre un momento en el que comienza el intento de demoler un símbolo poderosísimo como era esa EVE de la década del 80 y de los 90, que en el 2001 incluso está en la plaza en el momento del levantamiento popular y es la única líder política y social que está en la plaza en el momento del estallido. Eso habla mucho de quién era y cómo actuaba. Y había que demoler ese símbolo extraordinario de rebelión, ¿no? Y bueno, la demolición no cabalga sobre cosas, sobre mentiras, y que también cabalga sobre debilidades de esta rebelión plebeya, ¿no es cierto? Entonces, que la quiere convertir en eso, en la peor de todas, que por supuesto ella no lo iba a aceptar, de ahí que yo no pongo yo la peor de todas, sino que es un poco, también hay otros significados de esa, la peor de todas, que tiene que ver con que, bueno, recibe críticas de distintos sectores, de la izquierda más radicalizada también, porque ella había sido prácticamente un símbolo de la izquierda más radicalizada en los 80 y 90, y su giro hacia el kirchnerismo la hace blanco de crítica de la izquierda, es decir, muchos sectores la critican, ¿no? Y ya te digo, a veces con razones y otras veces simplemente por la necesidad de demoler un símbolo peligroso para el sistema, ¿no? Eve va a mantener su radicalidad política siempre y evidentemente era alguien a que no cómodo para muchos sectores políticos y mucho menos para el régimen, ¿no? El libro tiene 400 páginas, es imposible abarcarlos en una charla de media hora, se llama Eve, la biografía, el autor es Ulises Gorini. Te propongo un ping-pong que ya estamos terminando para el final. ¿Qué te parece que opinaría Eve de este libro? Digo, porque no es condescendiente el libro. En algunos lugares hasta es muy crítico. ¿Qué crees que opinaría ella? Mira, no quiero ponerle cosas en boca a ella que con mucho respeto hacia ella. Te puedo decir que cuando yo escribí la Rebelión de las Madres, es decir, el libro que hace la historia del movimiento Madre Plaza de Mayo, ahí había muchas cosas que se diferenciaban de la interpretación de Eve sobre esa historia. Había otras cosas en las que se coincidía. Yo no estaba opinando, estaba tratando de hacer una investigación con pruebas, con documentos, ¿no es cierto? No es mi opinión, tampoco la biografía es meramente mi opinión, es una investigación histórica. Eve guardó un respetuoso silencio con las diferencias que tenía conmigo en relación a la interpretación de la historia, y sin embargo hablaba bien de aquel libro. Te podría decir otra cosa, aunque esto ya no responde a la rapidez del ping-pong, pero en un momento, en los últimos años de su vida, ella me decía, bueno, ojalá no me pintes como una heroína, porque nunca lo fui, ¿no? Ella conocía sus contradicciones, conocía sus contrastes, no pensaba que todo lo que había hecho era perfecto, y no me parece que le interesara un bronce, sino a la persona real. ¿Qué hubiera dicho? Eso no lo sabré nunca. ¿Cuántos años de relación tuviste con Eve? Mira, fueron más o menos 38 años, ¿no? Muy, muy intensos. Prácticamente mantenía un diálogo semanal, te podría decir, para darle algún tipo de ritmo. A veces un poco menos, un poco más, pero fue permanente porque yo trabajé muchísimos años en la historia del movimiento Madres de Plaza de Mayo. Después hice documental para la televisión pública, hicimos exposiciones fotográficas, creé la Cátedra de Historia de las Madres dentro de la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo. Es decir, fueron 38 años dedicados a esta temática que era imprescindible sostener con un diálogo con ella como con otras madres, ¿no es cierto? Incluso de línea fundadora, con Nora Cortiñas, con Marta Vázquez. Es decir, ella misma, incluso habiéndose distanciado de otras madres, comprendía y admitía, por supuesto, la necesidad de construir una historia contando con todas ellas, ¿no es cierto? Bueno, así que fue un diálogo permanente hasta los últimos momentos. La misma semana en que ella falleció, yo había hablado antes, poquito antes de que la internen, preguntándole siempre alguna cosita sobre, alguna cosa más sobre su vida y la historia. Vos sos abogado, vos sos escritor, vos sos periodista. ¿Qué significó para vos haberte cruzado con Eve de Bonafini? Bueno, un cambio radical en mi vida, ¿no? Le dio un sentido, una direccionalidad específica. Me hice, digamos, historiador y escribiendo esa historia, no lo era antes. Fue un impacto muy profundo. Yo te diría que con muchas madres, ¿no? Osvaldo Bayer solía decir que todas ellas eran muy poderosas, muy potentes, había que tener esa personalidad para hacer lo que hicieron. Eve, sin embargo, sobresalía con mucho sobre ellas, ¿no es cierto? Fue quizás la que mejor los representó, no en el sentido de pensar igual, que todas pensaran lo mismo, sino como esa figura de matrona plebeya que se instala en la Plaza de Mayo e interpela al poder con esa potencia que lo hizo. Evidentemente no fue la única, ni mucho menos, no podría haberlo sido. Esto fue un movimiento social muy poderoso. Recién hace poquito volví de Brasil, donde me impactó el reconocimiento que hay hacia las Madres de Plaza de Mayo, ¿no? A lo que ellas hicieron. Entonces, esto fue un movimiento social con figuras muy poderosas, pero sin duda Eve es, desde mi punto de vista, una de las que más y mejor lo representa, ¿no? Tenía 10 puntos más para hablar con vos, Ulises Gorini, quedará para otra entrevista. Él es el autor de Eve, la biografía, libro que acaba de salir. Y te invito a que escuches cuando le preguntó Eduardo Aliberti en su programa Decime quién sos vos, cuando le preguntó a Eve, decime quién sos vos, esto fue lo que contestó. Gracias, Ulises. Gracias. Soy una madre que nunca dejé de ser ama de casa, que me gustan las plantas, tengo una perra que la adoro, me gusta cocinar y me gusta agasajar a toda la gente que quiero con comida. Los invito a mi casa y les cocino, tanto sea el médico como amigos, como gente. Y con mi hija las dos somos iguales. Amo a mi hija, que me ha ayudado a sostenerme en todo este tiempo. Soy muy diferente a lo que la gente me ve, o los medios hicieron de mí eso, que fuera una mujer gritona y protestona. Entonces la gente cuando me conoce dice, ah, pero usted es diferente. Bueno, soy eso. Soy una mujer que tengo mucha ternura, mucho amor. Me gusta querer a la gente que quiero, la quiero. Y la quiero en serio y la defiendo. Y para mí, si yo tengo una amiga, le pase lo que le pase, siempre voy a ser la amiga. No voy a, como muchos dicen, tengo un amigo, y pero metió la pata y esa cosa más. Bueno, creo que es el momento que más ese amigo te necesita. Soy eso, nada más. Recordamos, este jueves se cumplen 3 años sin Eve de Bonafini entre nosotros. Bueno, Mariano, nos tenemos que ir. ¿Con qué nos vamos? Nos vamos a despedir con un tema quizás no tan difundido, pero dedicado a las madres. Se llama Círculos de Paz y pertenece a Gabriel Lombardo, que lo interpreta junto a su quinteto. Gracias, Mariano Randazzo, y al oyente, a las oyentes, le decimos hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Abrazos que buscan reencuentro sin perder el tiempo, rompiendo el silencio, aliento que fue renaciendo en los hijos nuevos de una historia herida. Son cantos alados que vuelan uniendo las manos y marchan sin tiempo, dejando las huellas de la verdad atentos a que nadie se calle. Somos esos sueños en la realidad. Atentos, que nadie se calle, somos esos sueños en la realidad. Cuidado, que el presente es nuestro, como los pañuelos de la libertad. Y voy siguiendo tus caminos en la ronda que enseña a gritar. Siempre a tu